Es momento para nuestros monográficos Zona Cero con los ágiles y directos, Carlos Canales y Jesús Callejo. ¿Son mediums? ¿Son videntes? ¿Qué son Carlos Canales y Jesús Callejo? Vamos a preguntárselo, a lo mejor con voz de otro mundo, de otro plano, de otra zona existencial. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo quería ser medium, pero concentrado, solo para la primitiva, cosas así, pero no hay manera. No hay manera. Te quedaste solo en enterum. Nada, no hay manera. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tú recibes mensajes del más allá? Sí, del más acá también. Y del más acá también. Yo soy un consumado medium porque siempre estoy en el medio de las cosas. Eres como el jueves. Sí, eres como el jueves. Porque hay que diferenciar medium de vidente, ¿verdad, Carlos? Sí, no es lo mismo. La videncia es supuestamente un don natural que tiene la gente, cierta gente, y que le permitiría, bueno, luego hablaremos de que hay montones de teorías de cómo se puede producir, y que le permitiría en ocasiones, puesto que la evidencia nunca puede ser permanente, no hay videntes que estén todo el tiempo teniendo sensaciones de lo que va a ocurrir, ver de manera concreta o abstracta lo que puede ocurrir en el futuro. Sí. En tanto que el médium es un supuesto contacto con algún tipo de existencia no perteneciente a nuestro mundo natural. Entonces, Jesús, el medium queda claro que es una herramienta del otro plano, ¿no? Sí, bueno, de hecho, fíjate que medium viene del latín, que significa el intermediario. Eso ya nos dice bastante. Define en el ambiente espiritista pues, a una persona que sirve de mediador entre los espíritus de personas difuntas y las personas vivas. Es un poco el medium. En estado de trance es el que presta la voz, incluso su mano, a estos supuestos espíritus, porque ya sabes que o bien habla, y muchas veces cambia su tono de voz, o bien realiza escritura automática o pintura automática, que luego hablaremos de eso. Así que es una palabra bueno, que poco a poco se ha introducido en la terminología parapsicológica, a pesar de haber sido rechazada por muchos investigadores que no les gustaba eso de medium. Por ejemplo, un investigador tan reconocido como Mayer decía que esta palabra era una expresión bárbara, y Richard decía que era una palabra despreciable. O sea, que ellos intentaron que no se extendiera. Pero, bueno, al final la de medium, que es cierto que es una palabra que como que no suena bien y aparte tampoco es muy representativa de la labor que hacen estos psíquicos, pero que a la hora de la verdad es la que se ha impuesto. Y, bueno, y el papel del medium en contra lo que sucedería con el mago, porque también sería una de las equivalencias, el medium sería un papel esencialmente pasivo, a diferencia del mago que realmente es activo y que provoca el contacto con el más allá. Si nos atenemos a esto último, Carlos, ¿cualquier persona es susceptible de ser medium? Teóricamente sí. Por lo menos eso es que en los medios, lo que pasa es que también se considera, en principio, estamos hablando por supuesto de una locuración, que hay personas que tienen esos dotes pues más desarrollados o más abiertos, de manera que canalizan, que es la palabra que ellos utilizan mucho, con mucha más facilidad que lo que podría hacer una persona normal. Sin embargo, en estados de alteración de conciencia, por ejemplo una gran crisis, una situación sorprendente o anómala, o la ingestión de determinados tipos de hierbas o de productos, podrían hacer que una persona entrara en trance mediúnico. Con lo cual, en realidad, podría hacer esa apertura de canal de la misma manera que un supuesto dotado para habilidades de medium de manera natural. En el oficio de los medium, pues hay nombres muy muy destacados, muy destacables. Hemos elegido unos cuantos para que tengáis una idea aproximada de cómo funcionaron estos mediums, aunque en alguno de los casos parece que el fraude predominó al final de la carrera. Vamos a ver, Jesús, una mujer y un hombre, y luego un grupo. Por ejemplo, el grupo habéis elegido pues el de los medium psíquicos que pintan, ¿verdad? Sí, que pintan como Gaspareto. Claro, Gaspareto y Medrano posiblemente sean los nombres más conocidos, pero hay muchísimos más que en el siglo XVIII y siglo XIX hicieron sus pinitos y sorprendieron además a los grandes investigadores cómo eran capaces de hacer estas pinturas, muchos de ellos en completa oscuridad y con una rapidez inusitada, casi diabólica. Otros escriben, ¿verdad? Exactamente. Entonces, en lugar de hacer eso, un poco el grupo, que lo podríamos haber elegido, ¿no? El grupo de escritura automática, pero no solo de escritura automática un poco inconesa y que no tenga que ver con valores literarios, sino aquellos que sí decían prestar su mano para el espíritu de grandes literatos, de grandes escritores que hayan fallecido, pues la verdad es que hay muchísimos. Pero bueno, nos parecía un poco más representativo en este caso pues hablar de ese grupo homogéneo y sorprendente que es el de los pintores mediúnicos, por lo espectacular de su producción, como en poco tiempo, ya digo, muchas veces en una oscuridad absoluta, pueden haber hecho esos cuadros que se asemejan, incluso son firmados con firmas tan renombradas como pues la de Renoir, como puede ser la de Manet, o puede ser la de Dalí, ¿no? Porque también hay algunos pintores modernos, como el caso de Gaspareto, que encarna en su cuerpo el espíritu de Dalí y de otros pintores que han fallecido. Una cosa, a mí me parece buena la lección, de verdad, de la pintura automática por una razón. Porque mucha gente duda de la existencia de los mediums y es natural que duden. Sin embargo, los casos de los pintores, independientemente de cuál sea la causa que produce tan extraño efecto, me gusta porque ha sido contrastado siempre. decir, ahí no hay truco, no hay trampa. Es decir, hay un señor que le sueltan con un pincel y unos cubos de pintura, le apagan la luz con las manos y le dejan directamente 10 metros de lienzo para que en segundos, parece ser en verdaderos segundos, sea capaz de hacer algo. Bueno, lo que hace con la velocidad de trazos y las márgenes, la presión, la profundidad que lo consiguen a veces, en algunos casos que veremos ahora mismo, es tan absolutamente asombroso que los casos que se dan con mucha más frecuencia de lo que a veces la gente cree, aquí citaremos algunos de los más conocidos, que no sean los más conocidos, pero de, digamos que hay identificados y comprobadas sus habilidades decenas y decenas de pintores mediúnicos. Brasil me parece la cantera, ¿no?, de todos esos. Sí, Brasil es la cantera actual. Curiosamente, en el siglo XX era Alemania y Austria, era Europa Central, también Francia, donde más se daba. No se sabe cuál es la causa, pero efectivamente es cierto que prácticamente los más, bueno, los más llamativos y los más conocidos de los años 80 y 90 son brasileños, es verdad. Uh-huh. Siempre hablamos de Gasparetto Jesús, pero vamos a rendir homenaje a otros cuantos. Sí, sí, claro, vamos a hablar un poco de los menos conocidos, pero bueno, que fueron los predecesores de Gasparetto y de Medrano. Y hay uno muy conocido que estaría a mitad de camino entre lo que es el pintor mediúnico y el pintor visionario, que era William Blake. William Blake, sus cuadros estaban inspirados, incluso eran cuadros místicos, y estaban pintados bajo aspectos que podríamos considerar mediúnicos, ¿no? Y es un pintor y un poeta muy conocidos, y a él remitimos, ¿no?, para que se vea un poco lo que queremos decir con este gran pintor William Blake, cómo entraba en trance para después expresar a través de su pintura y de su poesía, o sea, su obra literaria está igual de nivel que su obra pictórica, y puede ver un poco lo que queremos decir, cómo puede llegar un poco a esa expresión casi un poco de la divinidad, precisamente porque él pintaba, según sus propios comentarios, él pintaba lo que veía en esos trances. Pero hay después otras personas menos conocidas que William Blake, como era Madame Marguerite Bourgnat-Provence, que expresó sus visiones, sus numerosas visiones en centenares de cuadros, y tuvo su importancia en el siglo XIX. Pero hubo una médium polaca llamada Marjan Grudzinski, que pintó en el Instituto Metafísico de París, con todos los controles de seguridad, hacia 1920, retratos al óleo en plena oscuridad. Muchísimos retratos al óleo y siempre bajo la mirada atenta y todos los controles de los físicos del Instituto Metafísico de París, porque a pesar de que se llamara así, había muchísimo físico, muchísimo químico, es decir, intentaban buscar gente de estratos científicos para dar credibilidad a todas las pruebas psíquicas que se hacían en ese instituto. Y un caso que conoce muy bien Carlos y que dio muchísimo que hablar en los años 30, que era el de un niño que empezó a exponer sus dibujos y sus cuadros en Múnich, cuadros de un chico de 12 años, que se llamaba Jutta Kieser, residente en Bamberg. Bueno, eran dibujos impresionantes, con temas clásicos persas, de hecho creo que reprodujo exactamente la puerta de Istar. Es que curioso porque, efectivamente, este niño que tenía 12 años, que por cierto, luego dejó de pintar completamente, él era el segundo de los grandes pintores psíquicos de Alemania, por el primero ha sido a ver si me acuerdo el nombre. El primero había sido Heinrich Nusslein. Entonces Heinrich Nusslein decía que pintaba en oscuridad en los años 20 a través de lo que llamaba un inductor psíquico. A mí el caso de Jutta Kieser me gusta porque el caso de Jutta Kieser es probablemente aquel al que se ha sido sometido a más pruebas y además aquel que partía de un hecho fácilmente comprobable. Tenía 12 años y nadie la podía haber enseñado a pintar a ese nivel, sobre todo lo que él pintaba, que eran dibujos basados fundamentalmente en las paredes de los templos de la antigua Grecia, de la antigua Persia y del antiguo Egipto. Entonces, efectivamente, le hicieron una prueba. Aquí es ser que había sido capaz de reproducir completamente, a lo mejor, por ejemplo, un panel de dibujos egipcios en la oscuridad, le hicieron una prueba muy sofisticada, que consistía en intentar reproducir los dibujos que aparecen en la puerta de Istar de Babilonia, que se conservaba en el Museo de Berlín. Bueno, Kieser lo hizo en apenas 5 minutos, con 12 años de edad, y de manera automática, con trazados de brocha corta y utilizando los mismos colores simulados que tenía originariamente la puerta de Istar. Fue tan absolutamente impactante lo que hizo, que luego la prueba siguiente consistió en someterle a una prueba de dibujo automático, es decir, de posicometría, porque él trabajaba en como esos cursos que se enseñan a pintar, que tú vas pintando por colorines cuadraditos y luego cuando lo ves de lejos lo ves entero. Pues él pintaba de esa manera, hacía trazados muy cortos, de una manera increíblemente veloz, pero luego cuando lo veías, el resultado era perfecto. Era una especie de imitador psíquico fabuloso. Una de las médiums más célebres fue sin duda alguna Eusebia Palladino, aunque fue denostada, criticada en el final de su carrera, donde fue pillada infraganti cometiendo algunas tropelías. Pero cuéntanos, Jesús, un poco la historia de esta mujer. Bueno, pues estamos hablando de una médium italiana que, pues, junto con Daniel Douglas Home, pues son los medios más conocidos y que más literatura parapsicológica han podido mover. Bueno, pues ningún otro medium fue estudiado por tantos investigadores como el caso de Eusapio Paladino. Estás hablando que la estudiaron científicos de Italia, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Polonia y de Estados Unidos. Esta hija de campesinos era huérfana, entró a servir como criada a los 13 años en la casa de una familia de Nápoles que ya estaba interesada en el espiritismo, y fue en esa familia cuando descubre y desarrolla sus capacidades paranormales, y a partir de ese momento fue un no parar, ¿no? Es verdad que intentó cometer fraudes en las sesiones, pero a pesar de ello, muchos observadores científicos de la talla de Berson, de Cugy, de Lombroso, de Richet, estaban convencidos de la veracidad de algunos de los fenómenos que ella provocaba, sobre todo de las levitaciones de mesa, que creían que tenían un origen paranormal. Eso era casi lo más llamativo de todo ello, ¿no? Los ectoplasmas y cosas similares que se producían. Hay un informe del Ocho, uno de los científicos que la analizaron, del año 1894, donde dice textualmente: vi por dos veces como una pesada mesa, estaba hablando de una mesa de 22 kilos, se levantaba completamente del suelo hasta la altura de un pie. Todos estaban alrededor de la mesa sujetando las manos y los pies de Eusapia. Es decir, no había forma de que ella lo pudiera levantar por su propia fuerza o utilizando algún truco, porque evidentemente todas estas sesiones estaban bajo rigurosos controles. El prestidigitador americano Howard Thurston, que se hizo famoso además por desenmascarar a muchísimos médiums, escribe respecto a Eusapia Paladino: he observado junto con mi ayudante y Carrington las levitaciones de mesa de Eusapia, y estoy convencido de que los fenómenos que yo he observado no son fraudulentos, por medio ni de los pies, ni de las rodillas, ni de las manos, o de alguna otra manera que yo conozca. Estoy totalmente convencido que no existía ningún contacto material entre la mesa y el cuerpo de Eusapia. Esto lo dice alguien que conocía muy bien los trucos de magia. ¿Qué quiere decir? Que si es verdad que se la pilló a Eusapia Paladino haciendo algunos de esos trucos, pero sobre todo fue al final, ¿no?, ya un poco de su carrera, entre comillas, carrera mediúnica, si es cierto que generó a su alrededor cantidad de fenómenos paranormales, como estos de las habitaciones que estamos hablando, que no tenían explicación, pero generó también otros muchos, como manifestaciones luminosas a su alrededor, sonar o tocar instrumentos de música sin tocarlos, raps, materializaciones, variaciones paranormales del peso de la médium. Es decir, se llegó a constatar que esta mujer entre una sesión y otra podía perder más o menos 5 kilogramos, y esto constatado científicamente y por médicos que estaban en la sala. Bueno, algo tendría esta mujer. Lo que pasa es que ya sabes que luego se intentó empañar toda su fama diciendo que se la había pillado, es verdad, en algunos pequeños fraudes, algunos hilillos que salían de su mano y tal. Parece que perdió facultades al final. Y perdió facultades. No me extrañaría, también, porque fue sometida, digo, es la persona más estudiada por investigadores de todos estos países, y la verdad que tuvo una paciencia infinita, también es verdad, que sacó sus beneficios crematísticos, pero tuvo una paciencia infinita porque se prestó a todo. Y al final ya, cuando parece que esos poderes iban menguando, es cuando empieza a falsear o a hacer pequeños trucos para que su fama no decreciera y, por supuesto, pues sus ingresos. Y ahí es donde un poco pues cometió el gran error, que yo creo que no debe empañar por las grandes facultades PES o facultades paranormales o de percepción extrasensorial que esta mujer tenía. Pues, ¿Y Daniel Douglas Home? Pues, ya que Jesús ha citado a la más investigada, yo voy a citar al más odiado. Porque la verdad es que lo de Daniel Douglas Home es increíble, la cantidad de odios que concitó en su persona. Yo no sé demasiado de la personalidad y de la vida de Douglas Home, conozco de los actos y los hechos, pero me llama la atención que genera tal cantidad de rechazo y por parte de tanta gente, incluso de buenas personas como Charles Dickens, que bueno, que le puso verde y no le soportaba. Porque Houdini, bien interpretado por Harvey Keitel en Fotografía en Nuadas, ¿sí? Houdini efectivamente es un tipo bastante hosco y bastante torvo. Entonces, bueno, Houdini intentaba destrozar siempre cualquier intento de demostración de la existencia de poderes paranormales. Y en concreto a Douglas Home le destrozó. Bueno, Douglas Home nació en Estados Unidos. Nació en Escocia, pero se crió de niño en Estados Unidos. Nació a mediados del siglo XIX, 1853. Pero a los 22 años volvió a Inglaterra. Volvió a Inglaterra porque fue descubierto por un teólogo y por un experimentado hombre religioso. No es una broma, se llamaba George Bush. Entonces, George Bush le descubrió junto con un profesor de Harvard que se llamaba... Esto. Sí, el arbusto están en todos los ciclos. Sí, junto con un profesor de Harvard que se llamaba David Wells, y que ambos estaban absolutamente convencidos de que lo que le pasaba a Douglas Home no era normal. No era normal hasta el extremo que decidieron hacer una especie de salto a la fama y le pasaban por las cortes, como los antiguos experimentos que hacían las cortes de Feria, sí, donde bueno, por ejemplo, Mozart, claro, exactamente igual, era una especie de fenómeno, como un freak. Entonces le llevaban a que le vieran a Napoleón III, la reina Victoria, el zar de Rusia, porque era algo asombroso. Pero en 1868, en Astley House, en Londres, cuando estaba con el vizconde Adere, que en entonces era vicecanciller del Estado de Reino Unido y de, para las colonias, y con un montón de gente conocida, importante y seria, le dijeron que sí era capaz de hacer algo espectacular. Y delante de todo el mundo, en este palacio que tiene unos techos enormes, cogió y se levitó hasta el extremo de levantarse en el aire. La cara de los testigos debe ser de la sombra de tal magnitud que lo único que fueron capaces de decir cuando cayó a tierra de nuevo era si era capaz de repetirlo. Y lo repitió hasta el extremo de salir por una ventana que estaba a 25 pies. Bueno, hay muchas dudas históricas sobre si esto fue de verdad así o no, si se exageró o no se exageró. El hecho cierto es que, a diferencia de, por ejemplo, lo que ocurrió con las famosas fotografías de Cottingley, nadie fue capaz nunca de demostrar a ciencia cierta que eso no había sido verdad. Claro, a partir de ahí se le jorobó del todo. Le expulsaron de Roma por brujo, le amenazaron los físicos de varias academias europeas, le persiguió Houdini, que le hizo un ataque lo más corrosivo, Charlie Kendrick dijo que era la cabeza del armario. Bueno, le estuvieron machacando literalmente toda su vida porque no le podían aguantar. Pero es que fue algo peor, es decir, incluso poetas como Errol Browning, que era un tipo encantador, le odiaba, no lo soportaba. Bueno, porque le tiraba los tejos a su mujer, o sea, entre otras cosas. Bueno, pues debe tener ciertas habilidades, además, de otro tipo de Hombre. Eso entra historia, ¿eh? Entra historia del armario. Pero el hecho es que el pobre lo pasó fatal. Es verdad que Douglas Home estuvo por encima de casi todos los medios de su época, ¿no? A lo mejor salvando el caso de Usopia Paladino. Pero no fue por la cantidad de éxitos paranormales que cosechó, sino por el modo de presentar y producir los efectos telequinésicos. Te explico. Estaba dispuesta a someterse a controles. Nunca aceptaba dinero. ¿Cuál le fastidiaba a sus detractores? Porque de esta forma no le podían acusar de timador o codicioso, ¿no? Porque nunca aceptaba ese dinero. Y a diferencia de la mayoría de los psíquicos, levitadores, porque la especialidad era... Pero levantarse por el aire, algo muy normal, vamos. Es que realmente le desagradaba trabajar en la oscuridad, cosa que otros medios lo propiciaban. Querían trabajar en la oscuridad, pues bueno, para hacer sus pequeños trucos, o sencillamente para que no se viera con claridad las artimañas. Pues este hombre era todo lo contrario, le gustaba hacer todos los efectos, todos los fenómenos que provocaba a través de su poder, de su mediunidad, le gustaba hacerlo a la luz del día. Y, bueno, sin duda fue el culpable de que muchos escritores se interesaran, escribieran sobre fenómenos paranormales que hasta ese momento, pues, lo tenían un poco relegado, como el caso de Charles Dickens. De hecho, entre sus defensores se contaban grandes personajes de la época, ¿eh? Fíjate, los testigos, principalmente. Como testigos, claro, que habían levitar y veía que no había trampa ni cartón. Por ejemplo, el historiador inglés Buckler era uno de sus defensores, junto con el dramaturgo Edwin Arnold. Había un racionalista, que era Lord Brougham, escritores como Trollope, Buller Leighton, John Ruskin, científicos como Albert Ruskin. Bueno, lo de Buller Leighton es muy interesante porque siempre se intentó, parece ser que hubo alguna especie de relación entre la logia a la que pertenecía Buller Leighton, que bueno, que aparte por los últimos días de Pompeya, como es bien conocido, tiene un libro llamado The Things to Come, los que la raza que no suplantará, que es espectacular, y parece que tuvo ciertos contactos con Douglas Home. Si no formaba parte de su grupo, de su logia, de alguna manera tenía un cierto tipo de relación. Douglas Home era un fenómeno en todo el sentido de la palabra, y la verdad es que a mí siempre me ha interesado qué hubiera pasado si Douglas Home hubiera nacido en el siglo XX. Pues imagínate, a lo mejor sería como este que dobla la cuchara, ¿no? Estaría con Héctor Martínez. Con Pocholo. Hoy hemos averiguado algo más acerca de los medios más famosos, Usopia Paladino, Daniel Douglas Home y los pintores psíquicos, que la verdad que son un primor en nuestro monográfico de Zona Cero. Bueno, pues ya podéis salir, Jesús, tú sal por la ventana. Sí. Ya puedes empezar para que doy el botón. A levitar, y a ti, Carlos, pues te toca el techo, así que... Vale, está abajo, no hay problema. Elevate. Ya llego fácilmente.